Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Vamos a ver un estudio más aquí sobre los nombres compuestos con el nombre Jehová. Estamos viendo sobre conociendo a Dios y aquí estamos viendo conociéndole a través de sus nombres. Y cómo los nombres de Dios, los diferentes nombres, son descriptivos de su carácter, de su naturaleza, de sus atributos, etc. Nombres compuestos con el nombre Jehová, como allí en Éxodo, en Génesis capítulo 2, comenzando con el versículo 4, dice Jehová Dios. Así es que se asocia con otros nombres y vamos a ver aquí algunos. En primer lugar, vemos Jehová Yire, quiere decir Jehová proveerá. Ahora, para un cristiano, qué importante es saber que Jehová proveerá. No importa la necesidad que uno tenga, espiritual, emocional, material, Jehová proveerá. Él es la solución a todas las cosas. Y cristianos, déjeme decirle, usted y yo no necesitamos los psicólogos. Jehová proveerá. Él tiene la necesidad. Si somos salvos, Él sabe y Él suple lo que a los cristianos nos hace falta. Sea espiritual, ya nos salvó. Y no nomás eso, nos da vida abundante. Y también la necesidad emocional, Él la suple. Él sabe qué hacer con nuestros traumas, si es que los hay, con nuestros conflictos, y Él no nos va a decir ni una cosa mala como hoy la psicología moderna sí lo hace. Entonces necesitamos nosotros acudir al Señor en serio, en leer, meditar, orar. Allí cuando le dijo a Abraham, Jehová proveerá un hijo, no importa la dificultad, Él lo cumplió. Ahí es Salmo 34, 9 y 10. De qué forma Dios promete proveer y cumplir todo lo que Él ha dicho. ¿Sabe? No podemos forzar a Dios para que cumpla todos nuestros caprichos, pero Él cumple todo lo que Él ha prometido. Salmo 34, versículos 9 y 10. Mire lo que dice. Temed a Jehová vosotros sus santos, porque no hay falta para los que le temen. Los leoncillos necesitaron y tuvieron hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. De ningún bien, eso es cierto. Jehová proveerá. Entonces, también vemos Jehová Rafa. Quiere decir que Jehová sana. Jehová tu sanador. Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15 y el versículo 26 dice así la palabra de Dios de la siguiente manera. Éxodo 15, versículo 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahora, entonces, hoy hay religiones enteras que se dedican mayormente a sanar. Eso es lo que enfatizan, sanar. Y déjeme decirle mil veces, Dios sí sana, pero Él no puede ser obligado a sanar siempre. Él no sana siempre. El profeta Eliseo murió de la enfermedad del que estaba enfermo, dice la Biblia. Pablo no lo sanó y le dio gracia para sobrellevarlo. Así hay otros. Y mire aquí los requisitos para que sean sanados. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos. Mire, cuatro requisitos. Dice, si ustedes hacen eso, entonces no les vendrá ni una enfermedad, pero usted y yo no lo cumplimos. Así es que, ¿quién puede garantizar de que es malo y que no debe ser enfermo a veces? A veces es por nuestro pecado que somos enfermos, como allá en 1 Corintios 11, los últimos versículos, y allá también a veces es porque es la única forma que nos acercamos a Dios, cuando realmente buscamos y necesitamos a Dios. Él sí sana, pero cuando Él quiere. No puede ser obligado y nadie le va a obligar. Y aquellos, hoy hay predicadores que dicen que es pecado estar enfermos y luego al rato ellos mismos mueren de enfermedad y usan dientes postizos y usan lentes. ¿Y por qué lo hacen si esos también son enfermedades al fin de cuentas? Así es que no hay consistencia allí. Dice Jehová, yo soy. Éxodo 3:14. Y Rafa, coser, sanar, el que sana. Salmo 103, versículo 3. Esta es una de las razones por las que muchos creen que Dios siempre sana a los enfermos. Y Dios no siempre sana. Ha habido hasta mucho fraude en eso. Jehová sí sana, pero cuando se cumplen los requisitos que Él ha puesto y se hacen las cosas correctamente. También dicen que la sanidad del cuerpo es parte de la obra redentora de Cristo. Dice Isaías 53:5, lo citan, que Él nos ha curado de todas nuestras enfermedades y Él las llevó. Pero si usted lee el contexto, está hablando más de las enfermedades espirituales, de las enfermedades del pecado. Eso es lo que Dios cura mayor que nada. Las enfermedades del espíritu, las enfermedades del pecado. Cristo sanó a muchos enfermos y también los apóstoles en los evangelios. Y aunque creemos que Cristo puede sanar siempre, Él no siempre curó. Y estas personas que piensan que deben curar siempre deben entender esto también. Y estas personas piensan que Dios siempre tiene que sanar, pero se equivocan. No es así. A Dios no se le puede obligar, aunque Él sí sana. Como he dicho, si pedimos correctamente, Él es el sanador. Dice, yo hiero y yo sano también. Cristo sanó a muchos enfermos y también a los apóstoles, pero no lo hicieron siempre. El poder de Dios no se ha cortado para sanar. En ninguna manera creemos que el poder de Dios se ha cortado para sanar. Él sí sana, por supuesto que sana. Lo ha hecho muchas veces, pero no puede ser obligado. Él no va a sanar cuando usted quiere o yo o alguien más. O cuando lo demandamos, a veces hasta por fama personal o por querer obtener ganancias lucrativas. Pero Dios no siempre sana, aunque siempre puede. Dios siempre puede hacer llover, pero no siempre lo hace. Entonces vemos, fíjese, por más que alguien quisiera que el sol brillara de noche, no va a pasar, aunque Dios con toda la facilidad del mundo podría hacerlo. A veces Dios usa las enfermedades para enseñar a la persona a depender de Él, según de Corintios 12, 6 al 9. A veces las enfermedades vienen por el pecado, 1 Corintios 11, 28 al 31, Juan 5, 13 al 15, pero a veces no. El caso de Job, por ejemplo, era uno, fíjese, y Job no era por su pecado, y cuánto oró que Dios lo sanara y Dios no lo sanó hasta mucho después. Mire Juan capítulo 9 de aquel hombre que fue nacido ciego y duró hasta probablemente cerca de unos 30 años, y hasta entonces Dios le devolvió la vista para que su gloria fuera manifestada. Así es que Jehová sí sana, pero también otro queremos ver, Jehová Nisi, quiere decir Jehová nuestra bandera. Éxodo 17, 8 al 15, dice que Jehová es nuestra bandera. Él es aquel que da la victoria. Ese es un término militar cuando ellos van y ganan una victoria sobre el enemigo. Y Dios siempre es victorioso si nosotros hacemos las cosas correctas. Pero también los cristianos debemos reconocer que tenemos doble naturaleza en nosotros, la pecaminosa y la santa, como dice allá Gálatas 5, 16 en adelante, y hay ese conflicto en nuestra vida día y noche. Por un lado, todavía un cristiano tiene la naturaleza pecaminosa, pero por otro lado, somos más que victoriosos, no necesitamos ser derrotados ni vencidos. Podemos vivir y debemos vivir en victoria. Fíjese, Amalek era descendiente de Saúl, Génesis 25, 29 al 34, y es un tipo de la carne, y el conflicto de Éxodo 17 representa el conflicto de Gálatas 5, 17, la lucha entre la carne y el espíritu, pero Jehová Nisi da la victoria. Y allá Israel tenía ese conflicto con Amalek, y allí el conflicto con la carne. Y dice Gálatas 5, 17, que los cristianos día y noche tenemos conflicto nosotros, porque por un lado queremos hacer lo correcto, y por otro lado hay deseos de hacer el mal, por la naturaleza pecaminosa. Es como si un león pudiera nacer otra vez y ahora él obtuviera la naturaleza de cordero, y por un lado sería el cordero y por otro lado el león, las dos naturalezas. Entonces depende por cuál él se deja dominar. Así tenemos los cristianos la naturaleza pecaminosa y la naturaleza de Dios. Entonces tenemos la victoria, no tenemos que ser vencidos por la mala naturaleza, la pecaminosa, y andar en el mal. Podemos vivir en victoria, podemos vivir en triunfo, podemos servir al Señor y agradarle. No tenemos que vivir en derrota como tantos cristianos hoy día viven, dando mal ejemplo y siendo de mal testimonio ante el mundo. Sabe, Cristo es nuestra victoria. Él es Jehová Nisi. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.